¿Quién soy? ¿En quién me he convertido? La mayor parte del tiempo estás perdido. Y lo peor es que no parece que la cosa vaya a mejorar. Tus padres te han echado. Tu mujer te ha engañado. Tu amigo se ha mudado a otra ciudad. Tus hijos solo se fijan en tus faltas de ortografía. ¿Había alguien que me dijera? Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Todavía estoy aquí. Si quisiera, solo si quisiera, solo tengo que desearlo y podré salir de este agujero. Solo necesito levantar la cabeza. El mundo aparece ante mis ojos. Es fácil. Tu madre tiene razón. A veces te asustas por nada. Puedes conseguirlo. Cuando era una niña, quería vivir en una isla. Ser una mujer sola, poderosa y sola. Sí, así es. La rama seca es símbolo iniciático de regeneración. Muerto a una etapa vital, está seca, no muerta. Se prepara para renacer en otra, en virtud de su vida interior. Simboliza la materia a divinizar. La entrada en la comunidad iniciática a través de pruebas purificatorias, tanto simbólicas como reales. En tal sentido, tiene relación con el primer guardián del umbral. Sus hojas han caído, lo que tiene relación con el despojamiento de los metales. Químicamente corresponde a la putrefactio y al anigredo, la obra al negro, primera etapa de la gran obra alquímica. Es la noche oscura del alma a la que se refiere San Juan de la Cruz. Yo sé que tengo una buena cruz aquí al lado. Es que me están firmando. Julio, buenas noches. Buenas noches. Arianda, buenas noches. Buenas noches. Eso, uno nuevo que ha venido. Adrià, buenas noches. Esto parece las Ramblas. Bueno, va, continúo. Esto que estaba leyendo es el octavo grado de los 33 grados de la masonería. La vida está latente, inmanente, perdón, y buenas, es que no te he saludado. Vengo así, vengo como una moto. Venga, Julio, vale. La vida. Adiós, guapo. Cerra la puerta de abajo. La vida está latente, inmanente, con todas sus posibilidades, pero no hay ninguna exteriorización. Todo el proceso es interior. Y esto debe comprenderlo bien el iniciado. Es necesario tornarse hacia adentro, en la quietud de las meditaciones y en la contemplación de los símbolos. Es el retorno hacia sí mismo, imprescindible para entrar de lleno en la vía iniciática. La apariencia externa es de muerte, y así el iniciado debe desear aparecer como la nada ante los ojos de los demás. Luz en el sendero. Aquí todo es desolación, y los vanidosos superficiales pronto se desanimarán y querrán buscar otros caminos. La rama seca es el símbolo del ser humano aislado en el universo por la ilusión de dualidad. Quien no ha percibido aún los nexos invisibles entre los múltiples fragmentos de la vida una, entre los seres y las cosas, entre la coherencia del pensamiento y las posibilidades superiores del conocimiento. Vamos a poner un poco de agua, que me estoy quedando seco. Exacta. Vale, ya es tuyo. Aquí. El aspirante, repasos, se encamina lentamente, pero aún le queda un largo camino para que pueda percibir el todo en el todo. Antiguos. Rama seca y materia a divinizar son nociones paralelas que ofrecen una clave y abren una puerta. Hay, pues, un primer símbolo verdaderamente anagógico, de acuerdo a la clasificación vista antes, que no hemos visto ninguna. ¿Y qué quiere decir anagógico? Con música. Anagógico. Maktub. Hoy he recibido un mail de Muni, de Maktub, que me ha hecho mucha ilusión, porque están grabando su primer CD, Maktub. Uno de los grupillos de Málaga que apareció desde el principio aquí, en la Radio del Alma. Y se ve que van a hacer la presentación y vendrá Macaco y la orquesta de jazz de España o algo así. Nada, todo un nivelazo. ¿Ves? A partir de ahora ya empezarán aquí toda la gente que ha pasado por aquí, por la Radio del Alma, ya verás cómo se va a todas para las estrellas. Va, Maktub un ratillo. que las mentiras sean piadosas y la verdad nunca sea media. Que las mentiras sean piadosas y la verdad nunca sea media. Suene la música, suene la música, suene la música. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Quiero beberte para calmar mi sed. Quiero tenerte solamente una vez. Y calmar mi alma, y calmar mi vida, y cambiar mi suerte, y siempre tenerte a la vera mía y hasta la muerte. Mira si te quiero que no dejo de quererte. Mira si te quiero que no dejo de quererte. Quiero beberte y saciar la sed que siento. Quiero tenerte solo mi pensamiento, y escuchar tu voz y sentir la luz que llevas dentro. Quiero conseguir llegar a ser parte de tu cuerpo y que sientas lo que yo siento. Quiero volar, volar muy lejos. Quiero soñar que no te alejas. Quiero decir con palabritas lo que siento, pues si miras en mis ojos podrás ver que a grito te están diciendo. Llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré, llamaré. Que siento, quiero tenerte solo mi pensamiento, y escuchar tu voz y sentir la luz que llevas dentro. Quiero conseguir llegar a ser parte de tu cuerpo y que sientas lo que yo siento, lo que yo siento. No quiero que te vaya, que nunca me dejes solo. No quiero que te vaya, que nunca me dejes solo. No quiero que te vaya, que nunca mi tú me dejes. Maktub, desde Málaga. Un saludo, Muni. Y cuando esté en Barcelona, en vez de estar en Madrid, te vienes y nos damos ese abrazo. Dos piezas hemos escuchado de Martup. Pasar de página. Y te amaré. Y ahora vamos a leer algo. ¿Sí? Nuestra nueva colaboradora, Ariadne Rullo, nos va a leer un texto de su diario personal. ¿Cómo que no? No, ni poco. Dios mío. No, yo me voy. Aquí tiene el volumen y aquí tiene... Yo me voy. Bueno, Jordi hoy, vaya cachondeo, alucinante, me ha dejado aquí sola, no sé cómo nada, la voy a liar que te cagas, y el tío va y se pira. Bueno, me gustaría leeros un trocito de un libro que me marcó mucho, que se llama La mujer chamán. Es de Lynn V. Andrews. Me mantuve pensativa durante varios minutos y luego dije: siempre me gustaron los caballos, o quizás un ciervo. Agnes me sonrió. Usted es un lobo negro. Observó mi reacción y luego extendió una mano tocando mi frente. Despierte dentro de usted. Retiró su dedo. El contacto de su mano hizo que una sensación peculiar recorriese todo mi cuerpo. Usted es el lobo negro en lugar del lobo blanco, pues lleva el manto negro de la contemplación. Si usted fuese el lobo blanco, sería más comunicativa, más extrovertida. Usted atraviesa los bosques en busca de lo que quiere y luego regresa a la manada, se acurruca al sol y reflexiona sobre ello. Usted es un lobo solitario al que le asusta estar solo. Déjeme contarle una historia. En el comienzo, cuando se formó el mundo, los jefes enviaron a los cachorros de lobo hacia el exterior a explorar y medir el mundo. Estos cachorros recorrieron todos los senderos del mundo y dijeron: este es el camino que es y ese es el camino que fue. El amuleto del lobo representa la medida. Los lobos son buenos matemáticos si quieren serlo. Si usted lleva su amuleto, nunca podrá ser engañada, pues ha recorrido todos los senderos. Es un amuleto muy poderoso y está dotado de propiedades hipnóticas. Le pondré un ejemplo. El lobo baja hasta el río por la mañana temprano. Ve a su desayuno flotando allí y danza jovialmente en la orilla. Todos los gansos están intrigados e hipnotizados. Nadan hacia el lobo danzarín. Cuando los gansos están lo suficientemente cerca, el lobo salta al agua y mata tantos gansos como necesita. Su amuleto puede ser muy peligroso. Un cazador sería muy afortunado por matar o atrapar, aunque sea un solo lobo. Y esa es la razón por la cual el lobo enseña a los demás lobos lo que se proponen los cazadores. Y si usted fuese el cazador, ello sería imposible. Usted no puede matar a su propio amuleto. Si lo hiciese, se vería en un gran aprieto. Los lobos establecieron la primera escuela. Ellos fueron los primeros maestros. El lobo vive de un modo que hace fuerte a su manada. siempre brinda alimento a los viejos y enfermos, educa a los cachorros y defiende su territorio contra otros lobos. Sigue el rastro como ningún otro animal. Tiene vigor y puede permanecer sin consumir alimentos durante largos periodos de tiempo. El lobo es un gran amuleto. Y debe recordar que no fui yo quien eligió para usted al lobo. Usted es el lobo. Agnes volvió a sentarse. Estoy empezando a comprender. Usted ha tocado algo profundo dentro de mí, dije. En cierto modo, me siento como un lobo. Me gusta descubrir nuevas sendas. Y siento en el centro de mí ser una nueva clase de conciencia. Storm debe haber conocido mi amuleto, pues me dio un trozo de piel de lobo. ¿Cuál es el objetivo de tener un amuleto? Me recosté contra el poste, asombrada de sentirme como un lobo. La finalidad del amuleto es el poder. Usted va a un psiquiatra y él le dice que su cabeza está embrollada. Lo que él está haciendo es ayudarle a practicar la introspección y a conocer su propio temperamento. Pero puesto que la gente indígena ha observado a los cuatro patas, a los seres alados y a todas las fuerzas de la naturaleza durante miles de años, nosotros conocemos su parentesco más cercano. Cuando yo le digo que usted es el lobo negro, usted mira en su interior y sabe que realmente lo es. Cuando usted llegue a comprender los poderes del lobo negro, también tendrá esos poderes. Todos los amuletos son buenos y están dotados de poder. La gente blanca dice: yo no soy una serpiente. Yo no soy una ardilla. Yo soy algo importante. Ellos se paran y esa es su tragedia. Por un momento Agnes me miró fijamente, mientras en sus ojos se reflejaban los matices rápidamente cambiantes de las luces del norte. Mi mente se encontraba ocupada por esa nueva información. Saqué la piel de lobo de mi bolsillo. Y ahora un poco de profetas y evolución. Y mi voz encaje con el mensaje, claro, como suena. Pablo Fortaleza. naturaleza ha entrado en escena, trayendo la cosa buena. ¿Tienes algún problema? Sonido revolucionario, se tomó la radio y las calles del barrio. Underground cantando en el armario. Lo que realmente pasa es que su flow es precario. Esto es evolución, volver a la raíz, esa es la misión. J'ai partout mon corps parce qu'il bouge en moi du sang. ADN, j'ai partout mon corps parce qu'il bouge en moi du sang. L'amour de mon Dieu qui vit dans mes bons et qui fait que nous soyons différents. C'est pas le même. Évolution, évolution, évolution. Parte la pana. La calle que se escucha. Sube el volumen en tu estéreo. Estaba solo aquí, pobreta. Es que tenemos que... ¿Qué es un liante? Este tío es un liante, que te cagas, que me está liando. Hay que darle explicaciones a la audiencia. ¿Qué pasa? Vale, explícale tú. Pues aquí, Ariadne de Rulló. A ver... I jo no me oigo bien ara. Tu em sents bé aquí? Ara no. A veure. Sí? No. Peor. Ara. Sí? Que en una parte yo estaba hasta, perdón por la mala palabra que voy a decir, hasta los huevos de estarme escuchando yo a mí mismo. Tengo ese problema que llega un momento que le pongo mucha energía a las cosas, pero llega siempre un momento en que empiezo a aburrirme de mí mismo e intento evadirme y va a desaparecer, en verdad, el programa de radio. No lo había decidido, pero sé que hubiera llegado a desaparecer. Por eso, porque aunque tenga respeto y si a ti que estás allí, me has ayudado mucho también estando allí. Hay un momento que eso, que me canso de mí mismo y me aburro y tengo que respirar otros aires. Y eso es lo que me estaba pasando. Y en realidad, mira... La diosa o Kisigi o la vida trae aquí a Ariadne Rulló. que dice, va, yo me atrevo a compartir el programa contigo. Pues aquí está, compartiéndolo. Y pobre, le estoy pegando caña allí. Venga, venga, ponte las piedras. Que sube, tienes... sube la montaña, sube. Ahí, venga, colleja, toma. Claro, eso es lo que le estaba diciendo ahora aquí en bambalinas. No en bombolinas. Perdón, ¿eh? que yo he tardado 40 programas en estar aquí un poco relajadillo, y aunque siga quedando. Y quiere que en dos días yo esté igual. Venga, hombre, que se ponga las pilas la niña. Espabila, espabila. El follet tortuga. Este es Jordi, ¿eh? Os presento a la nueva faceta de Jordi. El follet tortuga persiguiendo a las jovencitas por la calle. Con las venitas de la nariz rotas. Con la sangre ahí. Bueno. Ya está bien. Ya está bien, tío. Eso no se lo ve, ¿eh? Bueno, ya está, ya hemos explicado un poco más de dónde está el programa exactamente. ¿De dónde está? Niña, habla tú, coño. ¿Dónde estoy yo? Yo me voy a buscar hasta abajo. Jordi, no me mires el culo, Jordi. Bueno, es que cuesta, ¿eh? Es lo que cuesta más eso. Decir ahí las cosas aquí. Mira, voy a poner un poco de Liquid Sun, un grupillo madrileño, Espejismos, y ahí le dejo las mandos aquí un rato a la Ariadna, ¿vale? O sea que si la caga, tienen la misma paciencia que tuviste conmigo al principio, amorcito. Venga, Liquid Sun. Vuelve a dibujar. dineros. Y esos nuevos dineros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. El hombre viejo está muriendo y ya no hay necesidad de ayudarle a sobrevivir. El hombre viejo está en su lecho de muerte. No te lamentes por ello. Ayúdale a morir. Porque solo con la muerte del viejo, el nuevo puede nacer. El cese del viejo es el comienzo del nuevo. Despierta. Mira lo que el hombre le ha hecho al hombre. A sí mismo. En 3.000 años el hombre ha peleado 5.000 guerras. Tú no puedes llamar a esta humanidad sana. Y solo alguna vez un Buda ha florecido. Si en el jardín solo alguna vez una planta da una flor, y por lo demás el jardín entero permanece sin flores, ¿lo llamarías jardín? Algo muy básico ha ido mal. Cada persona nace para ser un Buda. Menos que eso, no va a satisfacerte. Para destruir al hombre, para destruir su poder interior, se ha usado una gran estrategia. Y ella es dividir al hombre en dos. El hombre ha vivido con el concepto de esto o lo otro. Ya sea ser materialista o ser un espiritualista. Se te ha dicho que no puedes ser ambos. Sé el cuerpo o sé el alma. Te han enseñado que no puedes ser los dos. Y cuando estás luchando contigo mismo, sigues y sigues disipando tu energía. El hombre ha vivido en una pobreza interior. Esta ha sido la raíz de la causa de la miseria humana. Las consecuencias de ello han limitado severamente el potencial humano. Mi mensaje a la humanidad es: crea un nuevo hombre, entero, integrado y total. Buda no es total. Tampoco lo es Zorba el griego. Ambos son mitad y mitad. Yo amo a Zorba. Yo amo a Buda. Pero cuando miro en el más profundo centro de Zorba, algo falta. No tiene alma. Cuando miro a Buda, algo falta otra vez. Él no tiene cuerpo. Un gran encuentro yo enseño. El encuentro de Zorba y Buda. Yo enseño Zorba el Buda, una nueva síntesis. El encuentro de la tierra y el cielo. El encuentro de lo visible y lo invisible. El encuentro de todas las polaridades, de hombre y de mujer, de día y de noche, de verano e invierno, de sexo y samadhi. Solo en ese encuentro un nuevo hombre llegará a la tierra. La división interior ha conducido a la humanidad a un estado de suicidio. Ha creado solo esclavos. Los esclavos no pueden en realidad vivir. Ellos no tienen nada por lo cual vivir. Viven para otros. Han sido reducidos a máquinas, hábiles, eficientes. Pero una máquina es una máquina. Y la máquina no puede tener el gozo de vivir. no puede celebrar, solo puede sufrir. El viejo hombre no era realmente humano. Era un humanoide, un homo mechanicus. El nuevo hombre viene, está llegando cada día. Es una minoría, es natural. Pero los nuevos mutantes han llegado. Las nuevas semillas están aquí. El nuevo hombre tiene un ser universal. Él va a trascender todas las barreras de raza, religión, sexo, color. El nuevo hombre no va a ser de oriente ni de occidente. El nuevo hombre declarará a la tierra entera como su hogar. El hombre tiene que vivir una vida rica hacia afuera y una vida rica hacia adentro. No hay necesidad de elegir. La vida interior no está en contra de la vida exterior. Ambas son parte de un solo ritmo. No necesitas ser pobre en lo exterior solo para ser rico en lo interior. Y no necesitas ser rico en lo exterior y renunciar a ser rico en lo interior. Así es como ha sido hasta ahora. El occidente ha elegido un camino, ser rico en el exterior. Y el oriente ha elegido otro, ser rico en el interior. Ambos están cojos. Ambos han sufrido. Ambos están sufriendo. Yo te enseño riqueza total. Ser rico en el exterior a través de la ciencia. Y ser rico en el más profundo centro de tu interior a través de la religión. Y eso es lo que te hará uno, orgánico, individual. Yo estoy feliz, fundamentalmente feliz, de que el hombre tradicional está desapareciendo, de que las viejas iglesias se están convirtiendo en ruinas, de que los viejos templos están desiertos. Yo estoy inmensamente feliz de que la vieja moralidad está cayendo al suelo. Esta es una gran crisis. Si tomamos este reto, esta es una oportunidad para crear lo nuevo. Nunca ha estado tan maduro en ningún tiempo pasado. Estás viviendo en una de las más hermosas épocas, porque lo viejo está desapareciendo, o ha desaparecido, y un caos se ha creado. Ahora tú tienes la oportunidad de crear un cosmos de nuevo. Esta es una oportunidad que ocurre solo de vez en cuando, muy raramente. Eres afortunado de estar vivo en estos tiempos críticos. Usa la oportunidad para crear un nuevo hombre. El nuevo hombre será un místico, un poeta, un científico, todos juntos. No verá la vida a través de podridas divisiones. Será un místico porque sentirá la presencia de Dios. Será un poeta porque celebrará la presencia de Dios. Y será un científico porque buscará en su presencia a través de metodología científica. Cuando un hombre es estas tres cosas juntas, el hombre es entero, es sagrado. El viejo hombre era represivo, agresivo. Estaba destinado a ser agresivo porque la represión siempre trae agresión. El nuevo hombre será espontáneo, creativo. El viejo hombre vivió a través de ideologías. El nuevo hombre no vivirá a través de ideologías, no a través de moralidades, sino a través de la conciencia. El nuevo hombre vivirá a través de un darse cuenta. El nuevo hombre será responsable, responsable de sí mismo y de la existencia. El nuevo hombre es abierto y honesto. Es transparentemente real, auténtico y autorrevelador. Él no será un hipócrita. Él no vivirá para una meta. Vivirá aquí y ahora. Conocerá un solo tiempo, ahora, y un solo espacio, aquí. Y a través de esa presencia, sabrá que Dios es. Alégrate. El hombre nuevo viene. El viejo se está yendo. El viejo ya está en la cruz. Y el nuevo está en el horizonte. Thank you. gritos, violencia, soledad, desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla roja de Matrix. I love surf the Babylon. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Eso es lo que voy a hacer. Voy a recuperar las riendas de la radio del alma. Tenemos aquí hoy con nosotros a una invitada de excepción, que a Chatechan, Ariadna Rullo, entrevistando. A ver, espera. ¿Sí? A ver, habla. ¿No? Ahora. El micro 2. A ver si te oye más fuerte a ti que a mí. Hard. No puede ser, ¿sí? No puedo. Vamos aquí. Bueno, te voy a leer primero el texto número 40 del Tao Te Ching, que lo voy leyendo siempre a esta fantástica audiencia. Os voy a hacer un poco la pelota porque si no, al final me enviaréis a tomar por saco. El movimiento del Tao consiste en el retorno. El uso del Tao consiste en la suavidad. Todas las cosas bajo el cielo han nacido de lo corpóreo. Lo corpóreo ha nacido de lo incorpóreo. A ver, Ariadna. Dime. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae hasta aquí? A ver, haz un resumen, un sentimiento, un ansia, un... ¿Qué te trae fins aquí? Hasta aquí. No sé. Realmente parece que sea lo que toca ahora en mi camino, ¿no? Evolutivo. Aunque no lo parezca, muchas veces evolucionamos. Y justo ahora es un momento, bueno, como dices tú mismo, es hora de actuar, ¿no? Como que los cuentos internos que siempre he tenido dentro se están materializando fuera. Todo. Mis hadas, mis lobos, mis sueños. Bueno, y yo misma, ¿no? ¿En el exterior o en el interior? Es lo mismo. Sí, la verdad, como yo desde el principio he hecho el programa soltándome, ¿no? Dejándome que me llevara el agua de este, del río de la vida. Y el primer día que viniste aquí, ¿te acuerdas que te decía? Digo, se notó que algo tiene que cambiar en el programa porque... Pero no sabía que eso, que iba a ser tú. Y por eso al final te dije, tú te apuntas aquí al carro de la radio. Y también me sorprendió que me dijeras, oh, vale. No sé, lo fuerte es que fue súper paralelo, ¿no? Tú lo estabas pensando y yo también lo estaba pensando. Pero era uy, jajajar. Sí, hay mucha gente. No es lo mismo venir aquí de invitado, donde venir de invitado es fácil, aunque te dé vergüenza aquí hablar en público y todo el rollo. Lo difícil, bueno, para mí, porque yo he estado de invitado en algún programa y, bueno, si tienes los nervios, pues sabes que cuando se acabe, pam, ya está. Ya te vas quitando encima. Pero ponerse aquí atrás a decir, hay veces que, por eso siempre intento no tener ninguna estructura sin, es una responsabilidad, ¿no? Vale que hay muchos programas que solo hablan que tonterías, ¿no? La mayoría, la gran mayoría. Pero dentro de mi camino, como yo entiendo, para ir no contra el sistema, sino, al final me cansé, ¿no? De luchar contra el sistema. Digo, bueno, voy a intentar cambiarlo, pero desde mí. Y la única forma que tenía era, bueno, lo que apareció fue el programa, la radio. Y aquí estoy, pero eso, como viene solo de mí, llega un momento que eso, que te llegas a cansar de, aunque, y a veces digo, hostia, tampoco no puedo dejar colgado a la gente que me está escuchando. Pero en una parte también digo, si desaparece el programa, pues igual ya aparecerá otro por ahí, ¿no? Y sigo mi camino buscando más cosas, pero es que siempre me ha pasado lo mismo, que acabo no profundizando. Cuando ya he sentido lo que siente un escritor, un guionista de cine, ahora un locutor, ya digo, bah, qué aburrimiento. Ahora, y a ver qué siente un locutor con una locutora al lado. Locatora. Locatora. Exacto, nunca mejor dicho. Qué cabrón. No sé, creo que es una oportunidad increíble para vomitar mi ser. Sí, que una parte es lo que hago yo, intentar buscarme a través de lo que suelto fuera, ¿no? Y, bueno, ya que estás aquí también podrías promocionar tu último, el próximo bolo que vas a tener, ¿no? ¿Tu último? Se te ha escapado. Tu último contrato. ¿Contrato? No tu último, porque va a ser el último, ¿no? Sí, tu primer último. No, mira, pues justamente con el proceso, ¿no? Pues he tenido también la oportunidad de enseñar mis canciones, ¿no? Igual, pues mi cuento, mi jardincito que guardo en mi interior, ¿no? Parece que se han abierto las puertas y que, buah, las mariposas han salido volando. Y nada, en el festival este supraconsciente, súper guay, que vamos a hacer en Gallifa el 23 de junio, voy a tener la oportunidad de mostrarme y demostrar al mundo lo que hago, lo que siento. Lo que eres. Sí. Y bueno, y compartir un día así, una fiesta así tan chula con tanta gente guay, que ya veréis los otros grupos, que vaya personajes. Tenéis que, no os lo podéis perder, ¿eh? Si lo perdéis, lo tendréis ahí en vuestro karma para siempre, hasta la próxima vida. Además, tenéis que visitar el templo de Artemisa. No hay muchos en el mundo. Mi templo. Sí, porque el castillo de Gallifa es, aparte, un santuario dedicado a la Mare de Déu, la Madre de Dios de la ecología, ¿no? Madre de Dios, no, a la Virgen, es en castellano. A la Madre de Dios, toma, ahí queda eso. Y ya puedes plegar, Jordi. Ya puedes cerrar y me quedo aquí. La Madre de Dios, toma. Ole, toma. Y bueno, eso, que tenéis que venir 23 de junio, antes de la puesta de sol empezarán los conciertos y hasta que se acaben. Igual terminan, tendrían que terminar cuando saliera el sol, como realmente se hacía antes en los rituales de San Juan, que San Juan también es una de las fechas más potentes a nivel mágico del año. Por eso está hecho este día. No para que la gente no vaya a beber coca. Ay, si venís, no traigáis petardos, ¿eh? No se pueden tirar petardos porque estamos en medio de la naturaleza. Y a ver si le vaya a pegar fuego a Chiringuito y me echa. Se me quema todo. Bueno, espera. Va, voy a poner una pieza musical y seguimos con la entrevista. Si te parece bien, ¿eh? Sí, era culo. Mira, una Jig of Slurs. Que no sé, ha aparecido. O sea, la he cogido así, a voleo. Es de un pub irlandés. Bueno, es igual, la pongo y después busco de dónde es, que no me acuerdo. Así, del Sleintes. Sleintes, que quiere decir como salud en irlandés. Pub, ¿vale? Jig of Slurs. A ver cómo suena, porque no me lo he escuchado. Thank you. niña me ha preguntado si podría ser un ángel. Todos quieren alas. Nunca sé qué decir. Diles la verdad. Los ángeles no son humanos. Nunca lo fuimos. ¿Qué te parece si le fabrico un par de alas de papel? Dile la verdad. Se la he dicho. ¿Y? ¿Cómo se lo ha tomado? Me dijo, ¿de qué sirven unas alas si no puedes sentir el viento en la cara? Dimensió desconeguda. Vaya que chonde de programa, madre mía, hoy. Es que Jordi está que se sale. O sea, antes se ha comido un bocadillo de chorizo. Vamos. Estoy atacado de los nervios. No puedo. Se me van a saltar los botones. ¿Tú no querías hacer una propuesta aquí a la audiencia? Bueno, si es que existe la audiencia. Si es que aún están ahí. Exacto. ¿Una propuesta? Sí, de los sueños. Tenía unas cuantas. Pues va, suelta alguna, va. A ver si responde. Ya supongo que en algún otro programa ya tendré la oportunidad de preparármelo un poco mejor. Y leeros algunos de mis de los sueños que he tenido. He tenido la suerte de que me inspiré y los escribí casi todos. Os animo a todos a que pongáis una libretita encima de la mesita de noche y antes de ir a dormir deseéis y os pedís. ¿Pidáis? Muy bien, Ariana. ¿Pedéis? No, os pedéis, no, os pidáis. ¿Qué? ¿Qué queréis soñar? Y seguro que soñaréis. De día también, pedir soñar. Y anotarlo, y me encantaría, no sé, que mandarais vuestros sueños para leerlos aquí, comentarlos un poquito y no sé. Es muy interesante. Sí, es una buena forma para ver las zonas que están ocultas de nuestra propia, de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra alma. A veces salen reflejadas en los sueños. Bueno, yo tengo la sensación de que realmente cuando sueño viajo a otros lugares. Conozco a gente nueva. Los guarros no hace falta que los expliquéis, ¿eh? Vaya, Jordi, que tú tendrías aquí una listita. Explicar, no, yo hace... Vaya, puya tortuga. Hace tiempo, vaya fama. Échate fama, ahí. Hazte fama y échate a dormir. Pues sí. Pues va, ¿qué fen, va? Toma, esto es presión psicológica en directo. Qué chungo. Es que me, bueno. Que tiene muchas ganas de, pero no le salen. Va, si no, mira. Mientras tanto, mientras te lo piensas. Estaba a punto de leer, Jordi. Ah, sí. Qué sincronización, por favor. Pues lee. Pon otra cosa de música, ¿no? Así. Hola, ¿qué tal? No igual, ¿eh? Ahora me da aquí buscar. Es buenísimo. Es un cachondeo. Qué flipas. Arriesgar, va. De LCDA. Que son. Coño, ay, perdón. Son de Málaga, ¿no? De Vélez, de Málaga. Mira, hoy vamos de malagueños. Malagueños. Va. MCDA, arriesgar. Y ahora volvemos, ¿vale? Del espejo y la poesía La Morsa y el Carpintero, una crítica a las religiones organizadas. La Morsa, con su gordura y su buen humor, representa obviamente a Buda y con sus colmillos a Ganesha, el dios elefante de los hindúes. Esto en cuanto a las religiones orientales. Respecto al carpintero, hace referencia a Jesucristo, hijo de un carpintero. Él representa las religiones occidentales. Y en la poesía que encontramos, ¿qué hacen? Engañan a un montón de ostras para que los sigan y después las abren sin miramientos y devoran a las pobres criaturas. No sé lo que eso le dice a usted, pero para mí significa que siguiendo esas religiones, basadas en seres mitológicos, se asegura la destrucción del yo interior. Las religiones organizadas destruyen nuestra identidad al inhibir nuestras acciones, nuestras decisiones, por miedo a la figura paterna intangible que nos señala con el dedo desde hace miles de años y nos dice, hazlo, hazlo y te daré una buena zurra. Ah, joder. La verdad es que nunca me lo había planteado de ese modo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Qué soy yo? Sí, lo entiendo. A ver si me chafan el chiringuito. A ver, voy a probar un momento. Ahora sí que espulla. Oh. Ahora me suena la voz. Orgasmo. Es que no puede ser. Se me escuchaba más fuerte a ti que a mí. Venga, va, niña, ve. ¿Qué decía el folla de tortuga en los dibujos animados? Jordi, es imposible trabajar contigo. Va, suéltate. Explícame algo, va. Como la bruja que consigue escapar del fuego. Como la bruja que consigue quitarse las cadenas. Liberación. Grita hacia el cielo, fundiéndose en los mares, corriendo libre y desnuda por los anchos campos, como si pudiera llegar a despegar. Diferenciarse de todo y de todos, respetándose. Ya tiene un poco más de espacio para bailar el vals del amor consigo misma. Con su soledad, marcarse unos pasos. Construir ese espacio con fuerza, autoestima y sobre todo confianza. Y llenarlo de secretos mágicos. Aquellos que en forma de sonrisas le ayudarán a no confundirse con el mundo. Aquellos que como pájaros planeando ocuparán su espacio y no dejarán que el mundo y el sufrimiento pisen a esa pequeña flor fácilmente pisable, delicada, sensible, entrañable. La flor que poco a poco crece con fuerza y que debajo de la tierra mueve sus raíces, que se vuelven cada vez más sólidas. La importancia de cuidarse, la importancia de amarse, respetarse, sobre todo respetarse, permitiendo el cambio, como la peonza que gira y gira sin miedo. Transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Yo el permiso que solo me lo dan los martes y digo, me dan un micro y al día otro digo, ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado. de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Te va, un besito, chao. Un beso. Mueran humanos. Desde Argentina, Mix Langosta. Estaba abierta, al igual que tu corazón. Tu vibración lo atrajo. No te preocupes. La energía que lo impulsa está impregnada con esperanza para que tu confianza se multiplique. Hoy comienza un nuevo día. Hay que volver a salir a la calle. La constancia es una virtud que bien conoce tu alma. Muchos, por lo bajo, se burlarán al verte pasar. Descreerán de tu tarea. Dirán que vas camino al abismo. Están en lo cierto, pero ellos desconocen tu verdadera razón. Vas a volar. Para inspirar con tu vuelo. Los esclavos del consumismo huelen tu frustración y se burlan de tus esfuerzos. No los culpes. Eso los hace suponer que están vivos. Desconocen que tu cansancio obedece a tu imperiosa necesidad por ayudarlos a despertar. Te mueve la compasión. Ellos creen que es una locura. No te podrán comprender mientras dejen que sus acciones lastimonee la mente y mantengan el corazón hechizado en el olvido. Es desgastante, lo sé. No te frustres. Sabes que estás sembrando conciencia a cada paso. Sos leal a tu guía interna. Eso es lo que cuenta. ¿Qué importa que no te entiendan? ¿Qué importa que se te rían en la cara? ¿O que te miren con desprecio? No vinimos a cosechar aplausos. Fuimos convocados a romper las cadenas de la deshumanización para que muchos puedan volar. Hay un reino de sombras que debe ser destronado por la luz del amor. Muchas personas se asustan al oírte hablar sobre la importancia de la paz, la alegría o los valores humanos, y en cambio se sienten cómodos consumiendo escenas de violencia, mintiendo o esforzándose para acumular poder y riquezas que no podrán llevarse más allá de la tumba. ¿Acaso eso no es lo loco? Todas serán rosas, lo sabéis. Nadie dijo que esta cruzada sería sencilla. Tu espíritu tiene el temple necesario para superar la adversidad. No solo habrá que poner la otra mejilla. Cada golpe que recibas no hará más que confirmar la senda elegida. Las cicatrices darán cuenta del empeño que pusiste en tu labor. Valoro enormemente tu entrega. Nunca dudé de tu entereza. Conozco tu esencia. Por eso te amo. Saldrás a la calle. Se repetirá el tortuoso ritual de las miradas displicentes y los comentarios sarcásticos. No importa, aunque muchos no lo vean, está brillando el sol. Dame la mano. Corramos bien fuerte. Despleguemos nuestras alas. Saltemos. Es tiempo de inspirar con nuestro vuelo. Gracias, Julio. Muchas gracias. Me ha emocionado totalmente. Qué bien. Julio Pagano. El guerrillero espiritual que está allí, en el otro lado del Atlántico, en Argentina. Me ha cargado las pilas totalmente. Nos tenemos que unir, ¿eh? Y a mí también. Muchas gracias. Aquí estaba. Hacía días que me lo había enviado. El 2 de abril lo escribió. Y estaba aquí, en la reserva. Pero como siempre, lo sacas en el momento exacto. Y es lo que necesitas. Exactamente. Vaya. Y gracias también a Mueran Humanos, el mix de la langosta. Este debe ser el país saltando. Dime, dime, dime. Hasta que te sale, oye, Jordi, tío. Hasta que te sale. Vamos a explicar un chiste, va. Venga. Digo, Pepe, Pepe, dame un beso en los labios. Digo, sí, para que cierres las piernas y me rompa las gafas, ¿no? Tenía que ser guarro, lo siento. Fui en tortuga. Y ahora va. Ponemos un poquillo de Mola Doodle desde Lisboa. Chasing. Es que hoy no me salen todas las canciones, no la veo. A ver. Chasing Rainbows. No sé qué de los arcoíris. Será caminar por encima de los arcoíris. Hala. Chasing Rainbows. Súper bien en inglés. Mola Doodle. Mola que te caga. Sunshine. meditación es la herramienta del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. La luna aquí llamando a la tierra, la luna llamando a la tierra. Hemos salvado el programa, ¿eh? Ya no sé para qué. Hay eco. Ahora. Culturas fructíferas. Las frutas de cualquier cultura se encuentran en los cuentos que tejen, dando su inspiración, sin tratar de engañar. El cuento que habla de valor nos invita a ser valientes. El cuento que habla de pérdida muestra al imprudente cómo ahorrar. El cuento que habla de consecuencia trae advertencias al prudente. El cuento que nos hace preguntas pide soluciones que inventamos. El cuento que habla del amor verdadero pide que nuestros corazones se abran. El cuento que habla de victorias restaura nuestro orgullo humano. Cuando se tejen estas verdades con el mayor cuidado humano, las lecciones que podemos recoger pueden ser respuestas a nuestras oraciones. Respuestas. Tres postres, traspostas. Pueden ser respuestas a nuestras oraciones. Los que tejen los cuentos son una inspiración para la humanidad, pues recogen los frutos de la sabiduría y ofrecen alimento para la mente. Habito, qué bonito. La medicina de la tierra. Jamie Sands. Editorial Integral. Tendríamos que llamar aquí a Jamie Sands y que nos dé algo de pasta, porque la propaganda que estamos haciendo. Aquí la Arianda se está durmiendo ya. Venga, apabila, niña. Que son las 12 menos 5. Para ahí, mira, 3 más 2, otro chiste. Venga. Petrutuga. Un tonto, ahora. Así, un tonto le dice a un sordo: 3 más 2. Y el otro dice: 4. Y el tonto dice: por el culo te la hinco. Ah, no, era al revés, era el sordo que se lo decía al tonto. El tonto, el sordo le decía, claro, como no escuchaba, se iba a pensar que decía 5, pero... Y ya lo hemos pillado todo, ya lo hemos pillado. Déjalo ir, suelta. Va, ah, venga, aquí, amórrate aquí al micro. Aquí, aquí. Es un cerdo, es increíble. O sea... Va, despide tu programa. Ahora respira, dice que no. Es que... Es que no tiene respeto por la audiencia. Qué huevos, tío. Bueno, aquí de fondo estamos escuchando Michael Sandler, M82. Perdón, Michael Sandler, por chafar tus piezas con estas chorradas que estamos diciendo. Y se ha tirado un pedo ahora. Mira, mira, se acerca un poco más. Se ha tirado un pedo, Jordi. Es mentira. Es un cerdo. ¿Ves? Esto es mostrar las vergüenzas. Hasta ahora había quedado como un rey y un señor. Digo, qué tío más interesante aquí hablando desde la radio tan profundamente. Y ahora tengo aquí el loro que me descubre y os muestra más esta cara. Es un viejito verde. Pero soy simpático. Sí. Es que es una niñata esta. Es para coger audiencia de más jóvenes. ¿Qué cojones? Jovencitas, ¿no? Si son de la guardería, mejor. Que pesen más de 30 kilos. Qué cabrón. Va, fíjese el favor. Va, mira, ya estoy dado de 15. Ah, no, dice que no. Que son la... Estás hablando como los mudos. Pon otra cosa, pon otra cosa, pon otra música. Pero que son las 12 menos 3 minutos. Me está de hard. Lo siento por el cachondeo de hoy, pero... Esto a partir de ahora va a ser así. No es verdad. Sí, señores. No es verdad. Señores y señoras... Es que hoy Jordi tiene la regla. Y como tiene la regla, pues ya todos nos tenemos que joder. No va a ser así, ¿no? No, serio. No, pero no, la vida no es seria. Va a ser como sea. Eso, como la vida dicte. Al dios y la diosa. A la diosa y a... No, la madre de Dios. La madre de Dios, ya verás. No van, los de la iglesia no nos van a chapar el chiringuito. Bueno, sí que quería decir una cosa antes de irnos. Me quiero referir a aquellos que ahora mismo estén escojonándose por el suelo. Bueno, ¿quieres hacer el favor de callarte? Es que es imposible concentrarse hoy. Es que, bueno, los que estéis pasando por el bosque oscuro, que sean momentos difíciles. Vigila con el coco. Y Jordi también es una prueba, ¿lo veis? Es como... Es una prueba, ¿no? Para pasar de la mente, ¿no? Pasar del Jordi e intentar de conectar con uno mismo. Está ahí picando como un pájaro carpintero. Aquí en la frente, toma, toma, ahí rayado. Se ha rayado Jordi. Bueno, lo que quería decir es que si estás en medio de la oscuridad y tienes miedo y no estás bien, y que intentes de fluir. Lo digo porque yo estoy así también. Y realmente dentro de la oscuridad también hay señales. También se puede fluir. Nada, eso. Que os deseo mucha suerte y mucha fuerza. Venga, Jordi, tírate un pedo ahora. No, y si estás en el bosque, pues gira con el lobo. Que no te vaya a pasar como la caperucita. Que estaba la caperucita. Ella ya está aquí otra vez. Orujo, orujo, por el culo te las trujo. No, que estaba la caperucita allí. Y dice, lobo. Digo, ¿qué ojos más grandes tiene? Y el lobo le dice, sí, niña. Digo, lobo, ¿y qué vena más gorda tienes aquí en el cuello? Dice, sí, niña. Digo, lobo, ¿y qué orejas más rojas tiene? Digo, niña, ¿quieres irte por ahí y déjame cagar tranquilo ya? Eso, cuando estéis en el bosque oscuro, ¿vale? Os miráis a la caperucita. Y hacéis el chiquito. Exacto. Hacéis unos saltitos. ¿Te ha hecho daño el hard? No, no, es verdad, esto es serio. Si estás en el bosque oscuro, busca la luz que está dentro. Eres tú. Sí. Y si no, aquí hay dos más para iluminarte un poquito. Un besito muy grande y mucho amor. Vale. ¿Qué va? Va, hoy no acabamos. Espera, que sí, pues seré una cuña. Lo tenemos... A mí esto de cuña me sueña a cuñado. Haremos una así, ¿vale? Una cuñita, vale. Tenemos que hacer cuñas nuevas. Eso, si tenéis, si pensáis hacer caso a esta nueva locutora que hemos fichado aquí, no le pagamos ni un duro, porque todo me lo gano yo para mí. No gano un duro tampoco. No, ganamos mucho, mucho. Espiritualmente hablando. Muchísimo. Y por eso, si te apuntas los sueños, ya sabes dónde tienes que enviarlos. A la radio del alma @gmail.com. Gmail para los que están en los exteriores. A los extranjeros es Gmail. Eso, que... Vaya, qué tontería que llevo hoy, ¿eh? Sí, mucho. Pero me lo estoy pasando bien. Cállate, que os animo a que juguéis con vosotros mismos y que compartís el juego. Vamos a jugar todos. Ya estás diciendo guarradas. ¿Ves esta risa de Fuller Turtle? Totalmente de... Este cuando pasa por el lado de un parvulario, que no, que se escondan los niños pequeños. Esconde a los niños pequeños que viene el Jordi. Que viene el señor de Chupa Chup. Hostia, puta, tío, ya está. Plega, plaguem, cerramos esto. Porque y... Jordi ya se está emocionando. Ya le está entrando el Parkinson aquí, ¿eh? No va a ver esta. Bueno, como siempre, un beso gigante en la mejilla. Mira, otro chiste. Es que mira. Sí, que estaba el Jaimito con su prima. Y viene el tío y dice: niña, dale un beso a de un niño, dale un beso en la mejilla a tu prima. Y salta la prima y dice: eso, en la mejilla, en la mejilla. Es guarro. Bueno, ala, que os acostéis. Que a dormir d'hora i fins demà si Déu vol. Como me decía mi madre cuando me iba a dormir. Que ahora que sepáis que cuando salgamos de aquí, Jordi se va a caer por las escaleras. La semana que viene estará la semana Ariadne. Que viene el Jordi con silla de ruedas. Bueno. Uy, mal rollo, ¿no? Mal rollo. Mentira. Esto no se puede decir por la radio. Era broma. Era broma. Hostia, qué mal rollo. ¡Sorpresa! ¡Mira la cámara! Bueno, ala, hasta allá mismo, ¿vale? Nos vemos, coleguillas, espirituales, guerrilleros, flipaos, fumetas, de todo. Estáis todos colgados. Está sanísimo, está salido, está rojo. Pero espiritualmente hablando, ¿eh? No os vayáis a pensar que estoy aquí en paños menores. Déjalos ya. ¡Hala! ¡A cascarla! Venga.